Radio Éxito 91.7 FM 1290 AM. Radio Ozono 101.7 FM. Enlazados para ofrecerte la mejor información. Visión informativa. Ante todo, la verdad. Desde la Oroya, capital metalúrgica del Perú y Sudamérica, la corporación de comunicaciones más grande de la región central del país, Grupo Radiovisión, a través de sus plataformas de radio, televisión, redes sociales y la web, presenta Visión Informativa. Visión Informativa. Periodismo responsable, veraz y objetivo. Visión Informativa. Ante todo, la verdad. Bienvenidos.